rabia, porque tengo dos mujeres, pero a mí me tiene rabia, porque tengo dos mujeres. ¡Que va! ¡Arriba, arriba, arriba! Por andar buscando una, se me presentaron tres. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Y la pata, la pata, la pata, hasta arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Eso! Amor se consagró sola, morena. Sociedad. Y ella me pidió permiso para contraer el matrimonio con un torito pintado que lo llamaba Antonio. Y yo le negué el permiso para contraer el matrimonio porque la gente decía: ese toro es un demonio. Ay, ay, ay, pobre vaca se me fugó. Ay, ay, ay, ese torito me la llevó. Amor. José.